La leyenda de los volcanes. Las huestes del Imperio Azteca regresaban de la guerra, pero no sonaban los teponaxtles, ni las caracolas, ni el huehuetl hacía rebotar sus percusiones en las calles y en los templos. Tampoco las chirimías esparcían su aflautado tono en el vasto valle del Anáhuac y sobre el verde azul espejeante de los cinco lagos, Chalco, Xochimilco, Texcoco, Ecatepec y Tzompanco, se reflejaba un menguado ejército en derrota. El caballero Águila, el caballero Tigre y el que se decía Capitán Coyote traían sus rodelas rotas y sus penachos destrozados y las ropas tremolando al viento en jirones ensangrentados. Allá en los cúes y en las fortalezas de paso estaban apagados los braseros y el consejo de los Iopica, que eran los viejos y sabios maestros del arte de la estrategia, aguardaban ansiosos la llegada de los guerreros para oír de sus propios labios la explicación de su vergonzosa derrota. Hacía largo tiempo que un grande y bien armado contingente de guerreros aztecas había salido en son de conquista a las tierras del sur, allá en donde moraban los olmecas, los xicalanca, los zapotecas y los bixtotis, a quienes era preciso ungir al ya enorme señorío del Anáhuac. Dos ciclos lunares habían transcurrido y se pensaba ya en un asentamiento de conquista. Sin embargo, ahora regresaban los guerreros abatidos y llenos de vergüenza. Durante dos lunas habían luchado con denuedo sin dar ni pedir tregua alguna. Pero a pesar de su valiente lucha y sus conocimientos de guerra aprendidos en el Calmecac, que así se llamaba la Academia de Guerra, volvían diezmados, con las mazas rotas, las macanas desdentadas, maltrechos los escudos, aunque ensangrentados con la sangre de sus enemigos. Venía al frente de esta hueste triste y desencantada un guerrero azteca, que a pesar de las desgarraduras de sus ropas y del revuelto penacho de plumas multicolores, conservaba su gallardía, su altivez y el orgullo de su estirpe. Ocultaban los hombres sus rostros envijados y las mujeres lloraban y corrían a esconder a sus hijos para que no fueran testigos de aquel retorno deshonroso. Solo una mujer no lloraba. Atónita, miraba con asombro al bizarro guerrero azteca que con su talante altivo y ojo sereno quería demostrar que había luchado y perdido en buena lid contra un abrumador número de hombres de las razas del sur. La mujer palideció y su rostro se tornó blanco como el lirio de los lagos al sentir la mirada del guerrero azteca que clavó en ella sus ojos vivaces, oscuros y Xochiquetzal, que así se llamaba la mujer y que quiere decir hermosa flor, sintió que se marchitaba de improviso, porque aquel guerrero azteca era su amado y le había jurado amor eterno. Se revolvió furiosa Xochitecatl para ver con odio profundo al tlaxcalteca que la había hecho su esposa una semana antes, jurándole y llenándola de engaños, diciéndole que el guerrero azteca, su dulce amado, había caído muerto en la guerra contra los zapotecas. Me has mentido, hombre vil y más ponzoñoso que el mismo Tzompetlécatl, que así se llama el escorpión. Me has engañado para poder casarte conmigo. Pero yo no te amo, porque siempre lo he amado a él, y él ha regresado y seguiré amándolo para siempre. Xochiquetzal lanzó 1000 denuestos contra la faz tlaxcalteca y, levantando la orla de su huipil, echó a correr por la llanura gimiendo su intensa desventura de amor. Su grácil figura se reflejaba sobre las irisadas superficies de las aguas del gran lago de Texcoco cuando el guerrero azteca se volvió para mirarla y la vio correr, seguida del marido, y pudo comprobar que ella huía despavorida. Entonces apretó con furia el puño de la macana y, separándose de las filas de guerreros humillados, se lanzó en seguimiento de los dos. Pocos pasos separaban ya a la hermosa Xochiquetzal del marido despreciable cuando les dio alcance el guerrero azteca. No hubo ningún intercambio de palabras, porque toda palabra y razón sobraba allí. El tlaxcalteca extrajo el venablo que ocultaba bajo la tilma y el azteca esgrimió su macana dentada, incrustada de dientes de jaguar y de coyametl, que así se llamaba al jabalí. Chocaron el amor y la mentira. El venablo con erizada punta de pedernal buscaba el pecho del guerrero y el azteca mandaba furiosos golpes de macana en dirección del cráneo de quien le había robado a su amada, haciendo uso de arteras engañifas. Y así se fueron yendo, alejándose del valle, cruzando en la más ruda pelea entre lagunas donde saltaban los ajolotes y las xochocatl, que son las ranitas verdes de las orillas limosas. Mucho tiempo duró aquel duelo, el tlaxcalteca defendiendo a su mujer y a su mentira, el azteca el amor de la mujer a quien amaba y por quien tuvo arrestos para regresar vivo al Anáhuac. Al fin, ya casi al atardecer, el azteca pudo herir de muerte al tlaxcalteca, quien huyó hacia su país, hacia su tierra, tal vez en busca de ayuda para vengarse del azteca. El vencedor por el amor y la verdad regresó buscando a su amada Xochiquetzal y la encontró tendida para siempre, muerta a la mitad del valle, porque una mujer que amó como ella no podía vivir soportando la pena y la vergüenza de haber sido de otro hombre, cuando en realidad amaba al dueño de su ser y le había jurado fidelidad eterna. El guerrero azteca se arrodilló a su lado y lloró con los ojos y con el alma, y cortó maravillas y flores de jojojotzin con las cuales cubrió el cuerpo inanimado de la hermosa Xochiquetzal. Coronó sus sienes con las fragantes flores de yoloxochitl, que es la flor del corazón, y trajo un incensario en donde quemó copal. Llegó el cenzontle, también llamado cenzontletoli, porque imita las voces de otros pájaros y quiere decir 400 trinos, pues 400 tonos de canto dulces lanza esta avecilla. Por el cielo, en nubarrones, cruzó Tlahuelpoch, que es el mensajero de la muerte. Y cuenta la leyenda que en un momento dado se estremeció la tierra y el relámpago atronó el espacio y ocurrió un cataclismo del que no hablaban las tradiciones orales de los tlachiques, que son los viejos sabios y adivinos, ni los tlacuilos habían escrito en sus pasmosos códices. Todo tembló y se nubló la tierra y cayeron piedras de fuego sobre los 5 lagos. El cielo se hizo tenebroso y las gentes del Anáhuac se llenaron de pavura. Al amanecer, estaban allí, donde antes era el valle, dos montañas nevadas. una que tenía la forma inconfundible de una mujer recostada sobre un túmulo de flores blancas, y otra alta. Alta y elevada, adoptando la figura de un guerrero azteca arrodillado junto a los pies nevados de una impresionante escultura de hielo. Las flores de las alturas, que se llamaban Tepoxóchitl por crecer en las montañas y entre los pinares, junto con el aljófar mañanero, cubrieron de blanco sudario las faldas de la muerta y pusieron alba blancura de nieve hermosa en sus senos, en sus muslos, y la cubrieron toda de armiño. Desde entonces, esos dos volcanes que hoy vigilan el hermoso valle del Anáhuac tuvieron por nombres Iztaccíhuatl, que quiere decir mujer dormida, y Popocatépetl, que se traduce por montaña que humea, ya que a veces suele escapar humo del inmenso pebetero. En cuanto al cobarde engañador tlaxcalteca, según dice también esta leyenda, fue a morir desorientado muy cerca de su tierra, y también se hizo montaña, y se cubrió de nieve, y le pusieron por nombre Poyahuetlécatl, que quiere decir señor crepuscular, y posteriormente Citlaltépetl, o cerro de la estrella, y que desde allá lejos vigila el sueño eterno de los dos amantes, a quienes nunca podrá ya separar. Eran los tiempos en que se adoraba al dios coyote y al dios colibrí. Las montañas eran dioses y recibían tributos de flores y de cantos, porque de sus faldas escurre el agua que vivifica y fertiliza los campos. Durante muchos años y poco antes de la conquista, las doncellas muertas en amores desdichados o por mal de amor eran sepultadas en las faldas de Iztaccíhuatl, de Xochiquetzaltl, la mujer que murió de pena y de amor y que hoy yace convertida en nívea montaña de perenne armiño.